Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos de ustedes acá tienen crisis? No hay ninguno, levante la mano el que no la tiene para que... No, el que no la tiene para todos ir en avalancha y decirnos cómo lo logró. Esta mañana voy a hablar de un salmo que estuve compartiendo a los jóvenes adultos y también a otro grupo. No es mi tendencia repetir enseñanzas así, pero algo me pasó a mí. Este salmo lo he titulado Las crisis del rey David, que están plasmadas en el Salmo 3 que vamos a trabajar y otro texto del Antiguo Testamento que es el contexto de ese Salmo. Les cuento qué me pasó a mí con este Salmo. A mí me da un poco de terror cuando voy a hablar de crisis, porque ¿saben qué me pasa? ¿Qué le pasa a uno? Se le vienen las crisis. Yo por lo regular trabajo la enseñanza, la preparo, empiezo a prepararla muchas veces desde el domingo y trabajo toda la semana para poder el viernes descansar, lo imprimo y descanso el sábado un poquito, aunque este sábado lo tenía lleno de trabajo, entonces terminé el viernes. Pero el viernes por la noche fui a enseñar a jóvenes adultos y sentí muy fuerte del Señor que debía de cambiar todo mi mensaje y mejor predicar sobre el Salmo 3. Entonces entré en crisis, porque puedo imaginar, llegué a las 9 de la noche, no sé, 10 de la noche a la casa y a las 10 y media empezar a preparar un mensaje, que eso para mí me crea mucho estrés, angustia, pero era fuerte del Señor que debía de escribirlo y predicarlo. Esa misma noche soñé que alguien me llamó de otra ciudad y me dijo que ese salmo había sido de bendición. Interesante, ahora me entró el correo esa persona diciéndome que ya lo escuchó y que fue una bendición. Entonces lo preparé, trabajé hasta tarde, 10:30, quería dormir un poquitico el sábado, que es el único día que duermo un poquitico más. Pero como lo tenía muy lleno el sábado, teníamos esta boda acá, entonces madrugué a trabajar otra vez y dejé listo el mensaje. Trabajé duro todo el día, estuve un tiempo con la familia y a las 10:30 de la noche dije, bueno, voy ahora sí a imprimirlo para madrugar el domingo a estudiarlo otra vez. Cuando voy a imprimirlo se había borrado, no lo grabé, algo pasó y ahí sí entré en pánico. Y en lugar de emprenderla contra el que sabemos, la emprendí contra mi señora y la emprendí contra mis hijos. Todos fueron culpables porque no me enseñaron cómo se guardaba en ese bendito computador. Ellos me dijeron que es que esto es muy brutico, ¿no? Pero no, eso no era la cosa. Y se puede imaginar la crisis, 10:30 de la noche. Y fuera de eso, mi hija me dice, cálmese, porque así usted no puede hacerlo. Hermanos, esos son los precios que pagamos para sacar estos mensajes. A las 10:30 de la noche empecé otra vez a trabajarlo. Y bueno, hermanos, alguito salió. Entonces no se desanimen. Alguito salió, me puse al día con todo para preparar este mensaje. Muy bien, hermanos, el Salmo 3, vamos a leerlo, es un salmo riquísimo y habla de las crisis que el hombre experimentó. Por lo regular, todos los salmos fueron el reflejo de experiencias de guerras, de conflictos, de luchas que el rey David experimentó y los plasmó en estas oraciones, en estos salmos. Y esto es uno de los crisis que él vivió y vamos a mirar después el contexto. Oh Jehová, comienza diciendo en el Salmo 3, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Los técnicos arriba no me lo tienen el... ¿Sí? Ah, es que no están las pantallas acá entonces. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Usted no nota que hay veces se multiplican en lugar de restar? No, multiplican más. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, usted está en la inmunda. ¿Sí o no? No hay salvación en ti. No crea en eso. No hay esperanza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuál es el contexto de este salmo? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los enemigos, los adversarios, la crisis que él está viviendo? El contexto está en primera de Samuel, según Samuel capítulo 15, allí está el contexto de este salmo. Vamos a tratar de trabajar estas dos porciones apoyándonos la una con la otra, a ver cómo logramos en este tiempo que tenemos. ¿Qué ha sucedido? Absalón, un hijo de David, le ha dado un golpe de estado al papá. Absalón llegó a ser un dolor de cabeza grande para David, porque Absalón, vamos a hacer una pausa para los celulares porque hay concierto. Cuando lo apaguen, lo encuentren, seguimos. ¿Ya? ¿Dónde íbamos? ¿Cómo? Absalón fue un dolor de cabeza para... No, sigamos la pausa. Busque el celular, hermano. Búsquelo. Cuando usted va a otra parte privada, usted apaga el celular. Es más, yo dejo el celular afuera. ¿Por qué lo traen al templo? ¿Sí o no? No, es que para que me haga el último negocio que estoy pendiente. Concéntrese y regálele este tiempito al Señor. ¿Qué pasa? Absalón llegó a ser un gran dolor de cabeza para el rey David. Él le intentó dar un golpe de estado al papá, pero anteriormente él había hecho algo terrible. Y usted recuerda la historia. Él asesinó a su hermano Admón. Lo asesinó en venganza de que su hermano Admón había violado a su hermana Tamara. Él fue a un exilio que le causó mucho dolor para David, al punto que él lloraba porque su hijo regresara. Su hijo sí regresa, pero para darle en la cabeza. Y eso le genera a él una crisis tremenda a David, al punto que el 15:17 dice, salió pues el rey David con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. David, con una cantidad de gente, huyeron, se fueron. Y fue tanta la angustia y la crisis que noten en qué condición salieron ellos. Versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. No solamente esto es terrible, porque están llorando por esta crisis que esto ha generado en la nación, porque él ha conspirado y hay un grupo ya grande que está siguiendo a Absalón. Se está generando y se va a generar más adelante una guerra terrible. Pero no solamente eso, sino que, noten el versículo 24, he aquí también iba Sadoc y con él los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y que me dejare verle y a su tabernáculo. David entiende que es un riesgo grande cargar el arca del Señor y los sacerdotes van con él, entonces los devuelve, dice, vayan a Jerusalén. Y yo me quedo con el pueblo y se quedan solos en esta condición. Dijo 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros los hijos. O sea, también pierde la bendición del sumo sacerdote, le dice, mira, quédese mejor. Versículo 30, si lo notan ustedes, ¿en qué condición ahora queda el rey? Miren ustedes, mira, a ver si está en el 30. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿A quién le recuerdan ustedes esa cuesta? ¿Quién estaba subiendo también en una ocasión? Jesús, ¿cierto? Y la subió ¿cómo? Llorando. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Y a dónde llegó? Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, he aquí Usaí arquita que le subió al encuentro rasgando sus vestidos. David sigue en un proceso del desierto y ¿a dónde termina? ¿Dónde llega él? En un monte. ¿Qué crisis notamos acá que David experimentó para escribir el Salmo 3? ¿Cuál fue la primera crisis que notamos acá? Una crisis grande. ¿Cuál fue la primera? Una crisis familiar. Una crisis tenaz de familia. Pienso que esta crisis fue generada, uno, porque por causa del pecado de David, su hogar fue realmente un caos. David sufrió mucho con sus hijos. Pero también fue una crisis generada porque David fue una persona que no supo criar bien a sus hijos. Este muchacho le hizo una conspiración por 4 años, dice el versículo 7, que por 4 años el hombre estaba tratando de atraer el corazón del pueblo hacia él. ¿Y David qué hizo? Hizo nada. No hizo nada. Y noten solamente eso. Más adelante, otro hijo, en Primera de Reyes 1:5, otro hijo le da otro golpe de estado. Es que le quiere dar otro golpe de estado. Es que parece que eso era ya común en la vida de David. Y noten lo que dice en Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballos, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, diciéndole, ¿por qué haces esto? Además de esto, él era muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. ¿Sabe cuál fue el gran problema de David? ¿Cuál fue el problema? Disciplina. Los hijos hacían, perdónenme la expresión, lo que les da la gana. ¿Y saben por qué? Muchas veces, ay, es que es tan lindo. Mire tan lindo como me pega. Tan bello, me dio una patada. No, porque, y dice, y era de hermoso parecer. Hoy los padres no saben dónde están los hijos. ¿Quiénes son los amigos? ¿Qué hacen? ¿Con quién se relacionan? No. Los padres no tienen en cuenta. Y ahí el caos que se genera en tantos hogares. Y muchas veces suceden estos grandes problemas también porque los padres no están de acuerdo en la disciplina de los hijos. El papá regañó. ¿Y para dónde va el hijo llorando? Y la mamá, ay pobrecita mi hija. No hay consistencia en la disciplina. Entonces, por un lado, hay un problema que se le generó a él de un hijo rebelde que no fue disciplinado, no fue formado, no hubo fronteras Y parte del gran problema que estamos experimentando en esta sociedad, la cantidad de hijos rebeldes. No tienen ley, no tienen Dios, no tienen temor a nada. Y eso es parte de la profecía bíblica, que al final de los tiempos los hijos se rebelarán contra los padres. Pero también no hay dolor más grande para uno de padre o de familia que es tener hijos rebeldes, hijos que toman decisiones equivocadas, hijos que nos hacen sufrir, Dios no lo quiera. Me decía en estos días una persona, tengo éxito en todo mi trabajo y en todo lo que hago, pero qué dolor tan profundo tengo en mi alma, mi hijo se me fue de la casa, me estoy dando vicio y no sé dónde anda. Eso sí es dolor. No hay crisis más profunda que es sentir que nuestro hogar está desestabilizado. Podemos tener éxito en todo, pero si nuestro hogar está mal, si nuestra relación con la esposa, con los hijos está mal, estamos en una crisis muy profunda. Y eso experimentó David, un momento de mucho dolor, de mucha crisis. Tan así que dijo más adelante, hijo, dijo David, un hijo de mi propia bien, de mis propias entrañas, ha atentado contra mí. Un hijo mío ha hecho esto contra mí. Ay, hermanos, si hay algo por lo cual hay que orar, de verdad, es que el Señor nos bendiga con hijos que temen a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dolor será para un padre, una familia, hijos rebeldes, contumaces, como dice la Escritura? ¿Qué regalo para una iglesia, para una sociedad, hijos que toman decisiones de seguir los caminos del Señor, por padres que les han inspirado, que les han enseñado el camino de la verdad y les han mostrado cuáles son las sendas que deben de seguir? Esto fue la primera crisis que el hombre vive. La segunda crisis que el hombre experimenta muy profunda es la crisis de estar lejos de la presencia de Dios. No hay algo más tenaz que fue para David también, que fue perder la bendición del tabernáculo, del sacerdote, de los levitas, de los consejeros espirituales. Los tiene que despachar. Para ellos y para David y para el pueblo de Israel, el centro el encuentro de ellos con Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el arca. Cuando en una ocasión el pueblo pierde el arca porque los filisteos, es toda una historia que se la llevan, qué dolor tan profundo para David. Pero cuando la regresan, cómo danzaba por volver a estar con el arca. Pero ahora David la pierde. Y por eso en el Salmo 42, él expresa ese dolor tan profundo y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está en un desierto ahora, desierto espiritual, un desierto de soledad, un desierto profundo. Y él allí recuerda en el Salmo, dice, yo recuerdo cómo conduje la multitud en fiesta y en danzas. Recuerdo esos momentos. No sé si usted alguna vez ha experimentado lo que es el primer amor. La experiencia de usted no querer salir de la presencia de Dios. La experiencia de anhelar profundamente la casa del Señor. Cuando usted lo pone a escoger entre lo que sea y dice, no cambio mis tiempos con Dios. No lo negocio por nada. Perderlo es una tragedia. Yo creo que si hay algo que uno debe de orar, si alguna vez usted ha experimentado eso, Señor, que nunca pierda la bendición de tu presencia en mi vida. Eso para Moisés fue tan sagrado y tan importante que cuando el Señor le ofreció una opción de que un ángel lo acompañara en el desierto, y dijo, no, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de acá. Es la seguridad de la presencia de Dios con uno, que uno tiene todo. Pero hay desiertos tenaces espirituales, desiertos donde sea por causa del pecado, o sea porque nos descuidamos, o sea porque decidimos ir a buscar en fuentes extrañas, buscamos en lugares equivocados, nos secamos espiritualmente. Y caemos en esos desiertos, como dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Los desiertos espirituales, si usted no los ha vivido, son terribles y que no lo vaya a vivir. Pero algunos dirán acá, yo no sé qué es eso, porque yo de todas maneras nunca he tenido un encuentro profundo con Dios. Ah, bueno, ese no es el lenguaje para usted. Una niña, una madre le decía a una niña, ¿por qué no va? ¿Usted no extraña a su papá? Están separados. Y la niña le dijo, es que nunca he tenido papá. Si usted nunca ha experimentado la presencia de Dios en toda su plenitud, perderla no es perder nada. Pero es el que la ha experimentado que cuando la pierde, esos desiertos son terribles. Uno siente que no fluye la palabra, no fluye la oración. Me es una carga pesada ir a la iglesia. Me es una carga pesada orar. Me parece harto. Eso sí es terrible. Yo le pido al Señor que en su misericordia nos guarde de esos desiertos terribles. El desierto de no tener consejeros espirituales, de no tener alguien que ore por uno, de perder la bendición de los guías, aquellos que nos acompañan a nosotros. Eso es muy duro, eso es muy duro. David también perdió algo que fue muy tenaz. Noten ustedes en qué estado quedó David. Versículo 30. ¿En qué estado? ¿Cómo subió él el monte? ¿Cómo estaba? ¿Tenía corona? ¿Tenía corona? ¿Qué dice el texto? ¿Ahora qué tiene? Un manto de tristeza junto con todo el pueblo. Ya no tiene la corona. David perdió algo que fue su gloria. La gloria que él tenía como rey, ahora ya no tiene corona, tiene un manto de tristeza. La vestimenta ya no es una vestimenta real. Por lo regular, cuando ellos estaban en un dolor profundo, usaban unas túnicas, unos costales, que expresaban su dolor en que ellos estaban. Y todo el pueblo iba así. ¿Y ya tenía zapatos reales, botas militares, porque fue un gran militar? ¿Ahora qué tiene? Oiga, este sí quedó en la ¿qué? En la inmunda. Este sí quedó llevado. Y fuera de eso, en ese dolor y en esa crisis tan profunda, ¿qué pasa ahora? Vienen unos expertos enviados por el mismo Satanás y todos los enemigos que en el Salmo 3 que le dicen a él, usted está llevado. No hay salvación para usted. Usted está creyendo en Dios. Vienen toda esa cantidad de voces que dicen, y usted siga rezando a ver, siga creyendo en eso, a ver si sale. No hay esperanza para usted. Cuando vienen esos diagnósticos, esos problemas, situaciones económicas, situaciones difíciles, y vienen las voces que nos dicen, no hay esperanza. Usted está condenado a la miseria, a la ruina. Usted sí sabe que todo el mundo se está quebrando, usted es el próximo. Usted ha notado eso, ¿cierto? Y cuando usted le dice a una persona, tengo un dolor acá, ¡uy, sí! Conocí a alguien que se murió de eso. Y uno, todo se confabula para recibir una serie de palabras. Noten que David tuvo una persona, un emisario más adelante, que fue Simei. Simei fue terrible. Cuando David estaba en esa crisis tan tremenda, vino Simei y dice que lo maldijo. Lo maldijo a David, dijo Simei, diciendo, fuera, hombre sanguinario. Y le dijo, el Señor se la está cobrando. El Señor se la está cobrando. Jehová te da el pago de toda la sangre que has derramado. ¿Acaso Simei no era de los que hacía parte seguramente del cómbito de los que honraban al rey? Pero ahora cuando está mal, ¿qué le está diciendo? Fuera. Al punto que un general del ejército de David, que era Abisaí, le dijo, ¿quién es este perro muerto para que maldiga al rey? Y David está tan llevado que dice, no, déjelo que me maldiga. Estoy llevado. ¿Sabe cuando dicen, oye, están diciendo que usted, pues sí, que digan, de verdad, tienen razón. Tienen razón. Estoy mal. Y hay personas, mis queridos hermanos, que son expertos. Todos nosotros experimentamos tiempos de gloria, pero también tiempos de caídas. Un momento David estaba en la gloria, con corona, con esplendor, con su poder, con su séquito que le honraba a él. Y seguramente Simei estaba de los que le hacían la venia. Pero ahora que está llevado, ahora cómo lo tratan. Y esta es la vida, mis queridos hermanos. Tal vez usted está en un momento de gloria y todo el mundo le dice, uy, doctor, increíble, usted es lo máximo. Yo parqueo el carro por allá en un lugar cuando voy a un supermercado y el tipo que me cuida el carro, bueno, se ofrece, me dice, doctor. ¿Qué tal si yo mañana ya no tengo carro y llego con bicicleta? ¿Qué me dice? ¡Quítese de ahí, que está estorbando! Cuando uno está en condición, tiene gente que lo honra, tiene amigos a granel, dice la canción, ¿sí o no? Pero si el destino cruel, si estamos en una cama miserable, lleno de enfermo, ahí vemos que no hay amigo fiel. Y todo el mundo dice, usted está en la inmunda, está llevado, yo sí sabía, yo presentía que usted era un falso. Te caíste, ¿no? Ah, te quería ver allá. Pero usted no era los que me decía que yo era lo máximo, el mejor amigo, que yo era lo mejor amigo que usted tenía. La vida es esa, hermanos. ¿Se pueden imaginar ahora que están viviendo los políticos? Que ahora en este gobierno que estaban ahí, todo el mundo le decía doctor y bueno, lo máximo en todos esos lugares, ¿sí o no? Ahora el otro gobierno, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Alguien me decía que uno de sus candidatos entraba allá y le decía, usted fuera cuando yo suba, usted fuera cuando yo suba. Entonces se puede imaginar el susto. ¿Y ahora qué les van a decir en la calle? Está llevado. Pero Anne, cuando usted no tenía el puesto, ¿qué le decían? Usted es lo máximo, doctor. Hoy está llevado. Y mis queridos hermanos, los momentos nos vienen en la vida. Si hoy está usted en momento de gloria, quiera Dios que no vaya a estar mañana y la pierda la corona y pierda todo. Pero también hay esperanza para los que la perdieron todo, para que volvamos a subir, ¿verdad? ¿O no? Para que después la recuperemos. Pero esa es la vida, y yo mirando este texto digo, Señor, hoy yo estoy bien. Yo sé que hoy puede ser que muchos acá digan, bueno, el pastor es lo máximo, es bien y qué bueno. Pero si mañana estoy en una crisis, tuve un fracaso, ¿cuántos seguirán acompañando al pastor? Ah, yo sí creía, yo sospechaba que ese man era como... Ah, no, yo no creo eso. Y quién sabe cuántos nos darán la mano en tiempo de angustia. Ahora, ¿cómo superó David esa crisis? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué piensan ustedes que hizo el hombre? ¿Ah? Lo primero que hizo fue que se emperró a berrear. ¿Sí o no? Y otros que lloraron con el hombre, se pusieron a llorar también con el hombre. Oiga, qué bonito cuando uno llora y otro hermano, yo también. No, pero que uno esté llorando y, ay, ¿usted qué? Llora por nada, porque lo pisó un camión también. Hubo un poco de gente que empezó a llorar también con él. Hermanos, el primer paso para usted salir de una crisis es reconozca que usted está mal. Reconozca que es frágil, que es vulnerable. Hay veces nos tenemos que quitar nuestras caretas. Esas caretas de gloria que manejamos ante la sociedad, ante todo el mundo, en este mundo del lenguaje positivista que nos dice que usted tiene que siempre mostrarse victorioso y valiente. No, hay veces hay que mostrarnos humanos y mostrarnos con nuestra familia, mostrarnos con la gente que estamos y decirle estamos mal, estoy en crisis, he pecado, he fallado, he fracasado. Yo recuerdo hace muchos años esa canción que cantaban en las iglesias evangélicas, que le decían a uno, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y le decían, voltee y mire al de enseguida a ver si está triste. Entonces uno inmediatamente, ¿qué hacía? Porque entonces no tengo a Cristo en mi corazón. Y entonces, ¿dónde está Jesús que sube al monte y le dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte? Estoy mal, estoy en crisis. Lo primero que usted tiene que hacer para salir de una crisis es vaya donde el médico. Pero ¿quién va y pone una cita con el médico y le dice, usted a qué vino? Estoy en victoria, estoy bien, canto cánticos de victoria y celebración. ¿Qué le va a decir el médico? ¿Tú usted a qué vino? Vengo porque tengo un dolor terrible en mi alma. Vengo porque estoy mal. Muchos de nosotros, alguien que pueda, Hernando Zamora está aquí, o alguien que pueda ayudar a la hermana que salga al otro salón. Se le ayudan a sacar aquí al salón enseguida, ¿sí? Hermana, si puede salir al salón enseguida, por favor. ¿Quién no está interesado que escuche este mensaje? ¿Qué más que Jesús? Las tinieblas no están interesadas de que usted escuche este mensaje. ¿Están conmigo? Dígale el de enseguida dónde iba, a ver si es capaz. Dígale el dónde iba. ¿Ya la agarró? Yo no sé. ¿De qué estaba hablando? ¿Ah? Hay momentos en la vida, mis queridos hermanos, donde usted se tiene que quitar la careta de la espiritualidad, la careta de victoria, la careta de que soy lo máximo, y reconocer de que usted es frágil, de que usted es necesitado. Muchas veces, mis queridos hermanos, la gente tiene la idea que nosotros los predicadores somos, y los líderes espirituales, no somos vulnerables, que nosotros no fallamos, que nosotros no caemos, que nosotros no pecamos, nos desanimamos. Hay momentos en los cuales uno mismo lucha y dice, Señor, ¿yo qué hablo? Estoy también en desierto, estoy seco espiritualmente, o esta semana fue muy difícil para mí, mi cuerpo no me responde. Hay momentos en los cuales yo creo que un día lo voy a hacer, me voy a emperrar a berrear acá. Y empiezo a llorar. ¿Y qué van a decir ustedes? De pronto de David pudieron haber dicho eso, ¿cierto? Usted no es el rey David. Usted no es el ungido. ¿Cómo es posible? Y de pronto algún día, eso les voy a decir una vez a ustedes. ¿Cómo se sentirán ustedes si yo vengo un domingo en la mañana y le digo, hermanos, estoy llevado? No tengo palabra, no tengo mensaje, estoy en crisis. ¿Qué dirían ustedes? Nos fregamos. ¿Sí o no? Nos fregamos. Y eso, hermanos, lo viven los líderes espirituales. Hay momentos, mis queridos hermanos, donde ojalá usted pueda encontrar lugares de refugio, donde usted pueda desnudarse y ser humano, sin que nadie lo acuse, sin que nadie salga corriendo, sin que nadie se sienta decepcionado porque usted lo defraudó. Lugares donde usted pueda llorar y decir, hermanos, estoy en crisis. Estoy necesitado. He fracasado. He fallado. He pecado. O necesito de Dios. La iglesia es para gente humana. La iglesia es para gente que sufre. Para gente que necesita de Dios. El que no viene acá es porque considera que no necesita. Pero los que venimos acá y oramos y buscamos y nos buscamos el uno con el otro y buscamos que otro ore por uno es porque uno reconoce que está frágil y que está necesitado de Dios. Están todos conmigo, hermanos. Tengo tanta distracción esta mañana, increíble. La gente entra, sale, hay distracción. Está difícil predicar así, ¿verdad? Uno espiritualmente no siente que está llegando. Pero atamos las fuerzas del mal, ¿verdad, hermanos? Resistimos lo que impide que uno pueda proclamar la palabra del Señor. ¿Qué hace David? David llora. Y lo segundo que hace David, vamos al Salmo 3. El Salmo 3, él hace una proclamación. Y proclama en ese tiempo de crisis, lo que él hace es subir al monte. Si ustedes notaron que llegó al monte, David no se quedó llorando. No se quedó en el desierto. Es verdad que tenemos momentos difíciles y lloramos, pero no nos quedamos ahí. No es el otro extremo. ¿Cuánto tiempo lleva llorando? 45 años, hermano. Yo creo que es hora de que salga. David no se quedó en el desierto murmurando, criticando y cuestionando a todo el mundo, porque esa es muchas veces la tendencia. David subió al monte y en el monte él hizo unas proclamaciones. ¿Y qué fue lo que proclamó? Mas tú, cuando escuchó una voz que lo atacaba, él sacó otra voz que dijo, mas tú eres Jehová. ¿Qué tres aspectos él mencionó del carácter de Dios? ¿Cuáles fueron los tres que él mencionó? Mas tú eres ¿qué? Escudo. Lo otro, mi gloria. ¿Y qué? Y el que levanta mi cabeza. David apeló en un momento crucial de su vida a tres dimensiones del carácter de Dios que él necesitaba. Él en ese momento necesitaba, lo primero que él necesitaba era ¿qué? Escudo. ¿Por qué? ¿Qué le estaba bombardeando a él? Flechas. Dardos de fuego del maligno. Palabras que le decían, no hay esperanza, estás hundido, no hay solución para ti. Y el Señor en los elementos de guerra nos enseñó que cuando vienen los dardos que hay que levantar, el escudo de la fe. En la película Corazón Valiente, ustedes lo notaron, cuando vienen los ingleses, atacan a todo este ejército que se ha sublevado. ¿Qué hacen ellos? Les mandan cantidad, miles de flechas, y todos se postran con escudos así. ¡Qué escena tan linda! Y todos los dardos, las flechas llegan a los escudos. Es en el momento de crisis que usted tiene que saber en qué Dios usted confía. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es la Escritura que usted conoce? Ahí la importancia de que usted conozca la Escritura, como hemos mencionado estos días. Jesús, ante la confrontación de las tinieblas en el desierto, fue con la Escritura y sacó la palabra precisa. No fue que David dijo, mas tú eres fuente de agua viva. Eso no tiene que ver ahí en ese momento. Necesitas escudo. Y yo necesito escudo para repeler las mentiras del diablo, para resistir, para creerle a Dios, que cuando Satanás me dice, usted se hundirá, yo pueda levantar más. El Señor dice que aunque pase por las aguas, tú estarás conmigo. Cuando me dicen, no hay solución para su situación económica y no hay salida, yo pueda sacar una palabra que recuerde, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo lo creo, Señor. La palabra que usted proclama es cuando te viene la voz del diagnóstico que te dice, no hay para ti salida ante ese problema de cáncer o esa enfermedad terrible. Usted puede inmediatamente recordar la palabra que dice, Señor, mas por tus llagas yo soy curado y soy sanado. Y reclamo sanidad en este momento. Es la palabra que usted cree y confiesa en el momento crucial cuando usted más la necesita. Mas tú eres escudo. ¿Y cuál es la otra cosa que él proclama? ¿Eres qué también? Mi gloria. ¿Qué había perdido él? Había perdido su corona, su gloria, sus vestimentas. es en la presencia de Dios que recuperamos nuestra dignidad, nuestra gloria y nuestra posición en la cual estamos en Cristo Jesús. Allí conocemos cuáles son las verdaderas glorias. Allí es cuando entendemos, Señor, yo estaba que me suicidaba porque me dejó mi novio, pero Señor, en tu presencia encontré cuál es la verdadera gloria. Estaba que me pegaba un tiro por ese carro, Señor, pero en tu presencia entendí que hay glorias más poderosas que las glorias de este mundo y de esta tierra. Tú eres mi gloria, no es un puesto, no son cosas que perdemos aquí en la tierra. Es Él la gloria que nosotros perseguimos aquí en la tierra. Pero eso solo en el monte lo encontramos cuando decidimos estar en su presencia. Y allí es donde podemos decir, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cree usted, hermanos, que Él es su gloria? Ah, no, es que... Algunos dicen, no, es que mi gloria es el título que tengo ahí colgado. No, hermanos, Él es mucho mayor que eso. Él es mucho más grande que todo lo demás. Y por eso David allá dijo, Señor, perdí esa corona, perdí estas cosas. Pero también proclamó la tercera cosa, y fue ¿cuál? Tú eres quien levanta mi cabeza. ¿Cómo subieron ellos al monte? ¿Cómo subieron? ¿Sí o no? Pero en el monte, ¿qué dijo? Pero allí tú levantas mi cabeza. ¿Cómo camina usted cuando está así llevado, que le está como hundido? ¿Le sale una joroba a usted acá, no? No puede mirar a la persona de frente. Mantiene las voces de tortura, de complejo. Mira tu ropa, tu condición, tu miseria. Estás a pie limpio, estás en la inmunda. Estás llevado. Entonces uno se pone así. Nosotros manejamos mucho, parte del gran conflicto que nosotros manejamos en América Latina, los subdesarrollados desde el tercer mundo, manejamos mucho complejo. Nosotros somos una cultura del intermediario. Nos da pena. ¿Usted por qué no habla directamente con el gobernador? No, hermano, vaya usted. Es que yo, mi apellido es Cucaracha. Yo, miseria es mi familia. Son una generación de esclavos y de miserables. Entonces el diablo te trabajó toda la vida con ese rollo. ¿Tú lo has creído? Entonces usted, yo no puedo. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los voy a sacar de Egipto. Y los voy a sacar con el rostro erguido. ¿Y sabe por qué tuvo que trabajar tanto en la identidad de ellos? Y le digo, ustedes son real sacerdocio. Porque para ellos fue muy difícil. 400 años de esclavitud. Todas las generaciones, miseria, derrota, fracaso, esclavos. Ahora cambiarles ese rollo. Y una de las cosas difíciles para muchas personas que vienen y empiezan a conocer al Señor es cómo cambian esa mentalidad. De que es que, hermano, estoy destinado al fracaso, a la miseria, esa es mi condición, no hay salida para mí. Yo no puedo salir. Porque mira todos mis errores del pasado, mira lo que yo he hecho. Entonces, David encontró y dijo, el que me da dignidad, el que me da honor, el que me levanta, es el Señor. Tal forma que yo puedo mirarte a los ojos. No soy ni más ni menos que usted, hermano, aunque lo crea. Aunque no lo crea. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Somos hijos de Dios que nos ha dado dignidad, ha cambiado nuestras ropas de miseria y de tristeza, ha cambiado nuestro lamento y lo ha puesto en baile, ¿verdad? Cambió mi manto de tristeza. Ese manto de tristeza. Él lo cambió, el manto de tristeza, y me puso óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. ¿Pero sabe quiénes son esas personas que dicen eso? Los que le creen a Dios, confiesan la palabra y digan, Señor, aunque me diga todo el mundo, aunque millares me digan, estoy llevado, yo me aferro a tus promesas y a tu palabra, y lo creo, Señor, que tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ay, cómo lo necesita uno, ¿verdad, hermanos? Cómo lo necesita uno. David subió al monte, y en el monte es donde está la provisión. En el monte Abraham, que encontró en un momento crucial de su vida, en el monte vino la provisión, vino el Cordero, viene Jesús, que en su sangre que nos limpia, viene perdón, viene liberación, viene Jehová Jiré, que provee. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, si usted está pasando un desierto tenaz, no te quedes ahí, no te quedes murmurando, no te quedes llorando. Está bien que llores, pero sube al monte, retírate a solas con Dios. Y diga: Señor, yo necesito que me recuperar lo que he perdido, recuperar mi dignidad, recuperar mi gloria. Necesito, Señor, la provisión, necesito el Cordero, necesito a Jesús que me levante. Allí fue en la presencia del Señor que él encontró provisión para su vida, y no fue que la historia termina que David que terminó arrastrado. No, David terminó bien. El Señor lo recuperó nuevamente. ¿Usted cree que usted va a terminar bien otra vez? Sí. Usted tiene que creerlo, hermano. Tiene que creerlo. Si usted no lo cree, usted está metido en la grande, porque el diablo lo va a trabajar a usted últimamente. Y por último, hermanos, buena palabra, buena noticia. Por último, ¿qué creen ustedes que se puso a hacer David en el monte después de que proclamó y confesó y le creyó a Dios? ¿Qué creen que se puso a hacer en el monte? Pero hay algo que el hombre hizo en el Salmo 3. En el Salmo 3, versículo 5, ¿qué creen que hizo? Se acostó a dormir. ¿Cómo le parece? Se acostó a dormir, pero este no es el sueño del perezoso, el haragán. No, es que yo vivo dormido, hermano. Yo no trabajo, duermo. No, este es el sueño ¿del qué? Del que le creyó a Dios. El que descansa en su provisión. El que descansa en sus promesas. El que decide creerle a Dios y por eso descansa. En la figura que él manejó del Salmo 131, yo me quedé aquietada mi alma como niño recién destetado de su madre. Así he aquietado mi alma delante de ti. Es la persona que descansa, que confía que el Señor cuidará de él y por eso duerme. ¿Usted de los que no duerme? Bueno, usted puede ser que no duerma por varias razones. Una, no le cree a Dios, entonces se acuesta con un bulto al lado. ¿Sí o no? No, ni al lado, porque algunos no lo dejan. Vean, se acuesta. ¿Cómo duerme usted? ¿Boca abajo o boca arriba? Si es así, entonces él pone el bulto aquí. Y si es acostado, se pone el bulto acá. No descansa, no le cree a Dios. Lo otro puede ser que usted no duerma por un problema realmente fisiológico. Usted necesita ir a un médico para que le dé medicina. Yo en esos días no estaba durmiendo. Consulté con un médico y él me dijo: ¿cuántos años tiene? Y yo le di mi edad y me dijo: sí, ya a esa edad. Ya empieza a reducir su sueño. Uy, entonces yo dije: ay, entonces ¿cómo voy a hacer? No, entonces cuando tenga 115 años, ¿cómo estoy durmiendo? Estoy durmiendo, pero de otra parte. Pero no estoy criticando su diagnóstico, es un parte científica, pero yo tenía que revisar por qué yo no dormía. Y usted tiene que dormir. Hay pecado no confesado, no ha descansado en el Señor, o un problema fisiológico. Yo sentí que era mi problema era que no descansaba en el Señor, no le creía a Dios. Y ahora estoy durmiendo como un bebé. No, pero sí duermo ya mucho mejor. Duermo mucho mejor. Estos días, anoche fui a visitar a unos amigos que quiero muchos, y el chiquillo estaba gritando en la cuna, estaba llorando. Salió el papá, que ama a ese chico, salió corriendo y lo cogió y lo puso acá, en esta parte. El chino se agarró como una garrapata a la criatura. Se agarró como una ranita. Ay, tan tierno, ¿cierto? ¡Qué tranquilidad la de ese chino! Y yo me puse a pensar cuando lo vi, hola, pero este no sabe que mataron a Alfonso Cano. ¿Y qué puede ser que las guerrillas, no, retaliación? ¿Este no sabe que hay una crisis económica? ¿Usted no sabe que hay desempleo? ¿Este no sabe que hay problemas en el mundo muy grandes? ¿Sabe por qué? El chino está bien, ¿sabe por qué? Porque está con papá. Sin papá sí estaría angustiado. Sin papá llora. Sin papá grita. Es aquel que sabe quién es su padre, que cuida de ti, que ha visto tus lágrimas, que ha visto tu dolor, que ha visto su aflicción, que sabe en qué situación está. Y aquel que tiene papá y descansa en sus brazos y le dice, papá, estoy llorando. Y el papá no lo va a acusar, ni a cuestionar, ni a juzgar. Él te va a abrazar y te va a decir, hijo, yo te entiendo tu dolor. Entiendo lo que estás pasando. Pero no te he dejado, no te he abandonado. En mis brazos estás seguro. Yo necesitaba esa palabra para mi propia vida. ¿Por qué no oramos por un momento? Cierre sus ojos, mi querido hermano. Quizás te quieras poner de pie o postrarte o venir al altar, no sé cómo te quieras sentir libre, pero por un momento dígale, Señor, es verdad, Señor, que he llorado. Muchas veces me he sentido solo y en desiertos. Hay veces, Señor, he visto que humanamente no veo salida para mi problema. Y me he sentido, Señor, frágil y quebrantado. He caído tantas veces, Señor. A veces siento que no puedo salir de mis problemas. A veces, Señor, llevamos un récord de caída tras caída, fracaso tras fracaso. Gracias, Señor, porque tú no recuerdas que has puesto nuestras lágrimas en tu redoma. El Señor ha visto tu dolor y tu aflicción. El Señor conoce lo que vives, mi querido hermano. Él es tu Padre que cuida de ti. Solo aprende a descansar y a confiar en sus promesas. Solo aprende a creerle, aunque a veces no lo vea y aunque a veces las voces son más fuertes que te dicen que eso no funciona, que no vale la pena creerle a Dios. Mi querido hermano, dilo más tú, Jehová. Mas tú, Señor, en ti hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. En medio de todo lo que vivimos aquí en la tierra, nuestros fracasos, nuestras culpas por cosas malas que hicimos, por errores económicos, por desastres. Hay veces nos torturamos. Cruzamos desiertos tenaces en la vida, Señor. Te doy gracias por aquellos que lloran también con nosotros, que no se escandalizan, que no nos acusan. Aquellos que nos acompañan en este peregrinaje de la vida. Te doy gracias, Señor, por encontrar lugares donde podemos ser humanos. Y somos lo que somos. Que no somos muchas veces tan espirituales. Muchas veces no tenemos cánticos de victoria ni danza. Señor, Señor, pero hoy hemos venido a proclamar tu palabra, a proclamar tu verdad. Mi querido hermano, yo te animo que te pongas de pie y confiese lo que el Señor es para la situación que estás viviendo. Confiese una palabra. Diga: más tú, Jehová, más tú, Jehová. ¿Y dónde está? Recuerda un texto, recuerda una palabra, recuerda una promesa. Si has caído en pecado, recuerda una palabra. Si estás en ruina, acuerda una palabra. Si estás lejos de la presencia de Dios, recuerda una palabra en esta hora. Brama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mas tú, Jehová, me sacarás de la red. Mas tú, Jehová, me sacarás de las aguas profundas. Mas tú, Jehová, me sacarás de este desierto que cruzo. Mas tú, Jehová, recuperarás mi dignidad, recuperarás mi corona, recuperarás mi vestimenta como real sacerdocio, como príncipe tuyo. Proclame una palabra de fe y resista toda mentira del diablo contra su vida. Resístalo en esta hora. Levanta el escudo de la fe y diga: yo resisto toda mentira del diablo, que esa es mi condición. Hoy la resisto y la rechazo en el nombre de Jesucristo. Rechazo toda mentira del diablo y levanto el escudo de la fe y decido creerle a Dios que tú no me dejarás en vergüenza, porque ninguno de cuantos en ti esperan serán avergonzados. Tú eres mi gloria y tú eres mi corona. Tú eres, Señor, quien me llevas a caminar con el rostro erguido. Tú eres, Señor, quien me levantas y me hace remontar sobre las alturas. Proclama, oh, bendición para tu vida, mi querido hermano. Proclama bendición para tu hogar, para tus hijos. Y dígale: yo la creo a tu palabra, Señor. Jehová es escudo alrededor de mí.